presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. ¡Aguante, aguante! Muy buenas tardes para todos los que se van sumando a este programa de hoy de El Aguante Informativo Rojo, con un montón de información para compartir con los oyentes, con todos los que se van acercando a la 90.1, se van acercando a www.radioroja.com.ar. Están también la línea telefónica nuestra, la línea telefónica de Radio Roja y de El Aguante Informativo Rojo, que es 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, para que nos cuenten, nos llamen, nos involucren, nos digan, nos cuenten qué está pasando por ahí, cómo la están llevando con la pandemia, cómo va esto, si sí, vamos cuántos 80 y no sé cuántos días de pandemia ahí. Bueno, parece que se empieza a abrir la cosa, ¿no? De a poquito, es como que ahora los bares, sí, ahora también un poco algunos deportes más, y se pueden hacer algunas cosas más que es esperanzador, en el sentido de que, bueno, vamos recuperando libertades, ¿no? Lamentablemente, el control de esta pandemia, o al menos desde el gobierno nacional, se ha decidido tomar las decisiones estas que se tomaron de aislarnos, ¿no? Dejarnos aislados. Que puede ser acertado, puede ser que no, capaz que hay mucha gente que está a favor de esto, ¿no? Pero no sé, tampoco había muchas ideas más como para ver qué hacían, y bueno, a medida que el resto del mundo se iba acomodando, iban haciendo sus jugadas cada país de cómo controlaba esto, bueno, Argentina hizo su jugada, y la jugada fue estar encerrados un montón de tiempo, con muchas restricciones, ¿no? Vamos a ver si en el futuro esto da frutos realmente y esto termina rápido, y las zonas blancas, las zonas donde está la cosa sin circulación, donde este virus no circula y no está generando problemas, en esa zona se puede generar una zona franca, digamos, ¿no? Un lugar donde la gente pueda transitar libremente, y que se pueda desarrollar y pueda hacer lo que tiene que hacer, pueda laburar, sobre todo laburar, porque el problema es el laburo, aparentemente, ¿eh? Estamos con muchas cosas, vamos a ir contándoles de a poquito, vamos a ir contando algunas noticias, cosas que tienen que ver con la pandemia, cosas que tienen que ver con lo laboral, cosas que tienen que ver con la comuna también. Vamos a ir de a poquito contándoles, pero nos vamos a ir acomodando. Ahora en un ratito te cuento nomás. La provincia anunció créditos de 30.000 pesos para pequeños gimnasios. Córdoba, el 66% de las personas que contrajeron el COVID-19 recibieron el alta. Jardines de infante privados de La Falda elevaron un protocolo de reapertura. Vamos a ver qué pasa. Centros de estética, deportes y colectivos, las nuevas flexibilizaciones en La Falda. Ahí te contamos todo lo que va pasando. Sí, porque hablamos de La Falda, pero hablamos de que La Falda, todo lo que pasa en La Falda, también repercute en el resto de las localidades que estamos cerquita, digamos. Así que por ahí hablar de La Falda a veces se lleva al errado, digamos, de que por ahí uno dice, bueno, no, pero esto es Casa Grande, o esto es Valle Hermoso, estamos en otro lado. La zona blanca está incluida La Falda, en la que está incluida La Falda, está incluida Casa Grande, está incluida Valle Hermoso, está incluido Villa Jardino. Sí, es el corredor este que se está armando, que inclusive va a llegar hasta Charbonnier, parece, y desde Cosquín no lo va a incluir. Cosa rara, ¿no? Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de estas aperturas, ¿sí? Y estas nuevas actividades y flexibilizaciones que se están dando en el marco legal para la falda, pero que, como decíamos, van a repercutir seguramente en el resto de las localidades. ¿Sí? El Consejo Deliberante de la Falda aprobó este lunes los protocolos para el funcionamiento de centros de estética, nuevos deportes individuales y el servicio de colectivos urbanos e interurbanos, aunque en este último caso quedará a la espera de la resolución del conflicto laboral que atraviesa el sector desde hace 58 días. Sí, recordemos que no hay urbanos hace 58 días. Los centros de estética autorizados son todos aquellos establecimientos en los que se presentan servicios profesionales para el cuidado de la piel, manos, pies y uñas, entre otros. De esta manera y a partir de la promulgación del decreto, los locales y profesionales deberán capacitar a la totalidad del personal involucrado en sus servicios. Además, se atenderá a un paciente por vez y las sesiones durarán como máximo una hora. Por otra parte, también fueron autorizadas nuevas prácticas deportivas individuales como el ciclismo de montaña, mountain bike, tiro al blanco, pelota paleta, equitación con protocolo particular, ¿sí? Y paseo en motocicleta que, al igual que el ciclismo de montaña, podrá practicarse de manera individual todos los días de 7 de la mañana a 18 horas. En cuanto a las actividades deportivas acuáticas, el protocolo comprenderá a los mayores de edad, con excepción de los menores comprendidos entre los 13 y los 18 años federados, que se encuentren bajo programas o becas de las federaciones o representando a la provincia y o nación en competencias presentes o futuras. Proyecto Dakar 2022, Juegos Olímpicos de la Juventud, debiendo estar acompañados por uno de sus padres o entrenador. Las actividades permitidas son buceo individual, deportes a vela, windsurf y velero de orza de navegación individual, kayak de travesía, kite surf, pesca deportiva de costa no embarcada, remo olímpico, par simple, jet ski y motos de agua. Eso es todo lo que se habilitó, ¿sí? Así que los amantes del ping-pong seguimos en la dulce espera, ¿eh? No, no pasa nada con el ping-pong, ¿eh? Lugares cerrados, pelotita, no quieren saber nada. Te decíamos y te contábamos que los jardines de infantes privados de la Falda elevaron un protocolo de reapertura. Cuatro jardines maternales e infantiles de gestión privada de la Falda elevaron a las autoridades municipales un protocolo para poder reabrir en medio de la nueva etapa de distanciamiento por el coronavirus. La propuesta fue entregada a la municipalidad con copia al Consejo Deliberante y se espera que en los próximos días sea elevada al Centro de Operaciones de Emergencia, al COE, para su evaluación. Entendemos que es esencialmente necesaria la reapertura de los jardines maternales para niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años de edad, teniendo en cuenta que es la población menos perjudicada por esta enfermedad. Solicitamos la reapertura gradual que surge de la necesidad social de las familias en dejar a sus hijos en lugar seguro que ofrece una respuesta pedagógica y emocional, señalaron las autoridades de estos establecimientos en el documento. Se trata de los jardines Luna Limón, Señora Luna, Kindergarten y a la Vuelta de la Naranja, que se rigen por una habilitación municipal, por los que se consideran independientes a los tiempos y decisiones del sistema educativo formal de gestión particular. Actualmente, estas instituciones cuentan cada una con alrededor de 60 niños que asisten en turnos diferentes, habiendo en cada sala entre 10 y 13 alumnos. Para el caso de que no se pueda autorizar la apertura parcial o total de sus actividades, los representantes de estos cuatro jardines propusieron que se habilite a sus instalaciones como espacio de juego recreativo controlado para los niños matriculados, bajo un estricto protocolo, acompañados por un familiar, por turnos y por un periodo de tiempo semanal. Nuestra situación económica es alarmante. Estamos paralizados hace más de 80 días, si bien hacemos un acompañamiento virtual, este tipo de educación tiene ciertas limitaciones. Nos solventamos gracias al aporte de cada familia, los cuales se han reducido drásticamente. Los gastos fijos son elevados, por lo que en varios casos no están pudiendo saldar como alquileres e impuestos. Solicitamos de manera urgente se considere nuestra propuesta, indicaron. En declaraciones a Positiva FM, Belén Torres, docente del Jardín Luna Limón, señaló: no estamos pudiendo pagar el sueldo de los docentes y las docentes, ni el espacio, ni los servicios que siguen corriendo. Por eso queremos volver a trabajar. Pero esto no es solo para la difícil situación económica, sino también porque los pequeños construyen sus saberes en un ámbito de socialización. Y eso es algo que la tecnología o las clases a distancia no pueden suplantar. Y agregó, muchas veces están solitos, no tienen lugar de entretenimiento o de enseñanza, ¿para qué sus padres trabajan? Porque sus padres trabajan. Si es difícil comprender esta situación para los grandes, se complica más todavía con los niños. Es por eso que presentamos esta propuesta basándonos en protocolos de jardines de Córdoba Capital y del interior. La Biblioteca Popular Sarmiento también presentó su protocolo, al igual que otros sectores, la Biblioteca Popular Sarmiento de La Falda también elaboró su protocolo propio para la atención a sus asociados los martes y jueves en horario acotado, que fue puesto a consideración de las autoridades municipales por su posterior presentación en el COE. Así se establece específicamente que continuarán suspendidos los talleres, cursos y eventos en el teatrino de la biblioteca, al igual que la lectura y consulta de libros en sala. Si busca permitir el ingreso al salón de lectura de una persona a la vez, ¿quién podrá devolver los libros en una mesa dispuesta para tal fin? Estos libros serán luego puestos en cuarentena en bolsas descartables durante 5 días. Además, todo asociado que necesite retirar libros se los debe pedir a las bibliotecarias, ya que no estará permitida la búsqueda individual o autoservicio en los distintos anaqueles y estanterías. Así se viene preparando, ¿sí?, la cosa. Córdoba, el 66% de las personas contrajeron COVID-19 recibieron el alta. El 66% de las personas que contrajeron COVID-19 recibieron el alta. De las 469 personas que fueron diagnosticadas con coronavirus en la provincia, 310 ya fueron dadas de alta. Además, el 28% de las personas que superó la enfermedad es mayor de 60 años y en 6 departamentos se recuperó la totalidad de los contagiados. Del grupo de personas dadas de alta, el 48% fueron casos importados, el 33% contactos estrechos de casos confirmados y el 17% trabajadores de la salud y 1,5% contagiados comunitarios. Sí, informó el área de epidemiología de la cartera sanitaria. La Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, explicó que el 22%, 66 casos de los recuperados, no presentó síntomas, pero pudieron ser detectados gracias a los operativos de identificación que lleva adelante la provincia. Barbás precisó que el 33%, los recuperadas, presentó problemas de salud previos como hipertensión arterial, diabetes y obesidad. En cuanto a la clasificación etaria, el 22% se encuentra entre 60 y más de 90 años, es decir, que pertenece al grupo de riesgo para COVID-19, mientras que el 72% tiene entre 0 y 59 años. Del total de recuperados, 52% son mujeres y 48% son varones. Por otra parte, en Calamuchita, Cruz del Eje, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto y Unión, todas las personas que cursaron la enfermedad lograron recuperarse. ¿Qué tal, La provincia anunció créditos de 30.000 pesos para pequeños gimnasios. Sí, con un monto total de inversión de 30 millones de pesos, el objetivo de asistir financieramente al sector, el gobierno de la provincia de Córdoba anunció este miércoles una línea de créditos blandos de 30.000 pesos a tasa cero para pequeños gimnasios de barrio y centros de actividad física de pilates, yoga, artes marciales y boxeo, entre otros. El monto podrá ser destinado a gastos operativos, tendrá un periodo de gracia de 4 meses y podrá devolverse en 12 cuotas de 2.500 pesos. Estará destinado a personas físicas inscriptas como monotributistas o con una antigüedad impositiva mínima de 3 meses. Además, el dueño del local deberá contar con la correspondiente habilitación municipal vigente, ser titular de una caja de ahorro en una entidad bancaria y presentar una garantía con recibo de sueldo, aunque no podrá ser beneficiario de otros programas nacionales. Para inscribirse hay que ingresar a www.fblargaco.org.ar, ¿sí?, donde se completa un formulario online y se adjunta la información solicitada. Para asistencia o consultas fue habilitado el número 351-6985-408. Vos querés saber cómo está el tiempo en Casa Grande y alrededores, te cuento. Casa Grande tiene un día hoy, un día medio raro, medio nubladito. Ahí por momentos se nubló, por momentos parcialmente nublado, diríamos. Si habría que meterle un tópico ahí concreto. Pero la temperatura 12 grados, ¿sí? 12 grados en este momento. Hoy, ahora, en este momento están haciendo 12 grados, pero va a bajar. Quedate tranquilo y tranquila que alrededor de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana van a andar cerca de los 7 grados, no tanto frío como otros días, ¿sí? Y luego va a empezar a levantar hasta 20 grados, aparentemente podría llegar a ser mañana en algún momento del día, ¿sí? Alrededor del mediodía, o sea que se va a poner agradable la cosa, ¿sí? No hay vistas de lluvias, de tormentas, ¿sí? Hay algunas nubecitas ahí molestando, hinchando, pero nada más que eso es lo que va a traer el pronóstico del tiempo. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a irnos a un temita musical, una pausita musical y enseguida vamos a estar de vuelta aquí en el Aguante Informativo Rojo. Nos pueden llamar al 3548-572403. Estamos saliendo por San Marcos Sierra también, por la 102.5, por la MHLH Radio, ¿sí? La radio de San Marcos. Y seguramente estamos ahí en algunos arreglos ahí para ver si salimos en Córdoba. Capaz que una de esas también salimos en Córdoba. ¿Qué te parece? Vamos un temita musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Sim. Aguante la Roja. Aguante. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a venir a bancar. Los teléfonos se ponen un poco locos por momentos y nos complican a veces con estos ruiditos raros. ¿Qué va a ser? Muy bien, estamos en la 90.1, estamos en radioroja.com.ar, estamos en el aguante informativo. Estás en el aguante informativo si estás en la 90.1 y si estás en radioroja.com.ar y si estás también en la 102.5 en San Marcos Sierra, estás en el aguante informativo rojo, ¿sí? Esto es el aguante informativo rojo. Hoy estoy solo, me quedé solo. No la presenté nunca a Maripi porque Maripi no está, ¿sí? Maripi se fue, Maripi no está, como dice la canción. Nada, tenía cosas que hacer que, bueno, la comprometieron, así que me dejó solo. Vamos a seguir con un montón de información, no porque no esté Maripi, no vamos a poder compartirles información, así que vamos a compartir un montón de información para todos y todas, y que, bueno, ya pasamos la etapa más local, nos vamos a ir un poco a noticias que tienen que ver con otras cosas no tan gratas, quizás. Vamos a ir paso por paso, ¿sí? Ahí tenemos segunda muerte por COVID en Murata, empresa contratada por Trenes Argentinos. ¿Sí? Juan Campos trabajaba para la empresa de vigilancia Murata Sociedad Anónima, firma contratada para tercerizar los servicios de seguridad y custodia a la compañía ferroviaria estatal Trenes Argentinos. Falleció producto del COVID-19. Con él, la empresa de seguridad cuenta con su segunda baja a partir, según se denuncia, del profundo desinterés por contener a sus empleados dentro de los cuidados infundidos por los protocolos, medidas y elementos de higiene y seguridad para hacer frente a la pandemia. Trenes Argentinos, por su parte, también cuenta con un trabajador recientemente fallecido. Otro trabajador de la empresa de seguridad, Murata Sociedad Anónima, falleció producto de su exposición a la infección viral producida por el coronavirus. Juan Campos, empleado de la firma, tuvo que forzar la pérdida de su existencia física a partir de su desempeño como agente de vigilancia en las instalaciones y formaciones del tren metropolitano bonaerense San Martín, línea ferroviaria que detenta su recorrido desde la estación Pilar en el conurbano bonaerense para finalizar en la terminal Retiro de la ciudad de Buenos Aires. La muerte del trabajador se suma a la del Miguel Olmedo, también acontecida recientemente dentro de la misma firma y al cuidado de la misma línea. Olmedo cumplía tareas en un parador sobre la zona de Retiro en la ex Villa 31. Miguel poseía enfermedades anteriores y no tuvo acceso a la licencia paga sobre la totalidad de su mensualidad. Según denunció la plantilla asalariada, Murata Sociedad Anónima no cumple ni siquiera con los más básicos protocolos de prevención frente al coronavirus, dado a que, por un lado, no provee ningún tipo de protección, mientras que, por otro, toma como exigencia no negociable la presentación cabal del personal para cumplir sus funciones laborales a aquellos que se encuentran dentro de los grupos de riesgo clasificados por el advenimiento de la pandemia. Asimismo, los obreros revelaron las malas acciones que aplica la empresa al detectarse casos positivos de COVID-19. Al descubrir que los demás trabajadores no son aislados y solo ante el ejercicio de alguna presión se alcanza a emplazar un freno, aunque precario, a la embestida patronal y muy excepcionalmente si se consideran los aprietes y amenazas que afloran sin cuidado por parte de los directivos de la empresa. Sin ir más lejos, 7 empleados fueron separados en primer término y como medida ejemplificadora para luego ser despedidos formalmente a partir de los requerimientos de insumos para el resguardo mínimo. Ya no se puede esperar pasivamente la respuesta de una empresa que maltrata a usuarios y trabajadores y que los persigue cuando reclaman. A principios de abril, esa misma patronal despidió a 7 trabajadores por reclamar guantes y alcohol en gel, aclaró en un comunicado la agrupación Naranja Ferroviaria ante la acción excedida de la tercerizada. Funcionarios del Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos, SUTCA, realizaron luego del lamentable hecho que alcanzó la muerte de Juan Campos la correspondiente denuncia sobre la firma en cuestión para soltar a su vez en un comunicado acerca de la actitud criminal de la empresa de seguridad privada Murata que presta servicios de custodia y vigilancia en la línea San Martín del ferrocarril. Una empresa que de seguridad poco conoce pero que es extremadamente hábil a la hora de concretar negocios incluso en tiempos de pandemia. Sí, la empresa Murata, sí, a ver, gente, de la Murata, a ver si se ponen las pilas. Cualquiera esto, realmente. Ya tenemos dos muertes, sí, desde la empresa, y una muerte más en el ferrocarril. O sea, ya esto ya es inadmisible, realmente. Debería el gobierno tomar cartas en el asunto y por lo menos sacarle la concesión a esta empresa y buscar otra, no sé, o exigirles que hagan lo que tengan que hacer, lo que deban hacer. Y por supuesto que se hagan cargo de las muertes. O sea, obviamente que no los van a poder revivir a los empleados muertos, pero mínimamente que se hagan cargo. La verdad que es un lamentable desastre esto. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a pasar a otra noticia en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, con urbano bonaerense. Ahora le dicen el AMBA, ¿sí? El Área Metropolitana Bonaerense, el Área Metropolitana de Buenos Aires, una cosa así. Avellaneda, docentes municipales del Instituto Municipal de Educación por el Arte reclaman sueldos adeudados. Docentes municipales del Instituto Municipal de Educación por el Arte de Avellaneda y MEPA denuncian en un comunicado que no cobran sus salarios desde hace 3 meses. A través del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, hicieron un reclamo al director de Enseñanza Artística, Gonzalo Vázquez Flores, quien no dio respuesta alguna, denunciaron. También presentaron la denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Somos 30 los damnificados, de los cuales tenemos conocimiento. 26 en nuestro instituto, 3 en el Instituto de Artes Plásticas y 1 en el Instituto de Teatro, quienes fuimos designados en acto público el 5 de marzo de manera legal, legítima y por puntaje, con compañeros que se encuentran en casos extremos, ya que este es su única fuente de ingresos y son sostén de hogar, remarcaron. También denuncian que el ajuste es más amplio, ya que peligran los puestos de trabajo de 15 trabajadores y trabajadoras de jardines, y el municipio de Jorge Ferraresi ya había despedido a 27 docentes que luego fueron reincorporados gracias a la lucha. Así están las cosas en los institutos, sí, en este Instituto Municipal de Educación por el Arte, que no se le están pagando los sueldos. Así es la cosa. Paro virtual docente. Este viernes los consejos ejecutivos de las seccionales multicolor de 29 distritos convocan a un apagón y paro virtual en toda la provincia de Buenos Aires. Convocamos a las familias a acompañar esta acción en defensa de la educación pública y el derecho a la educación por la asignación de los fondos y recursos necesarios para garantizar las condiciones de estudio, insumos, obras y servicio alimentario. Este viernes los consejos ejecutivos de las seccionales La Matanza, Marcos Paz, Bahía Blanca, Tigre, Escobar, Madariaga y Ensenada, en coordinación provincial con la presencia de activistas y delegados de la multicolor de 29 distritos, a un apagón y paro virtual en toda la provincia de Buenos Aires. Desde la suspensión de clases, los docentes estamos usando nuestros datos, conexiones de internet, computadoras y celulares, todo saliendo de nuestro sueldo, para sostener la continuidad pedagógica. Lo mismo se sucede con las familias, muchas ni siquiera cuentan con dispositivos o conexión. La educación no presencial implica que estamos trabajando jornadas que no terminan nunca y corriendo para completar los requerimientos de una DGCIE que se borra para todos los demás, expresaron mediante un comunicado docentes agrupados en la multicolor. Asimismo, los docentes señalan la falta de cargos por cubrir debido a que se suspendieron las asignaciones hace 3 meses. Por otro lado, la falta de alimentos en las diferentes escuelas de la provincia, ya que el Ministerio de Desarrollo anunció que no aumentará ni los cupos ni los montos del servicio alimentario. Convocamos a las familias a acompañar esta acción en defensa de la educación pública y el derecho a la educación por la asignación de los fondos y recursos necesarios para garantizar las condiciones de estudio, insumos, obras y servicio alimentario, agregaron. La medida a realizarse el próximo viernes será un apagón y paro virtual que implicará el no cumplimiento de actividades pedagógicas, correcciones ni reuniones virtuales que hagan la labor docente diaria. Entre las principales exigencias, las y los docentes reclaman: inmediata convocatoria a actos públicos, cobertura de todos los cargos provinciales, provisionales, suplentes, jerárquicos y equipos de orientación, nombramiento de los docentes del FINES, secundaria con oficio y todos los programas socioeducativos retroactivos al mes de marzo. Solicitan el acceso gratuito a la conectividad de redes y telefónica para estudiantes y docentes con abastecimiento de dispositivos digitales a cargo del gobierno. Asistencia alimentaria estatal que incluya la matrícula en todos sus niveles educativos, incluyendo alimentos frescos y kits de limpieza y protección. Universalización del SAE. Realización inmediata de todas las obras necesarias en los edificios escolares para su funcionamiento en las condiciones de seguridad edilicia y sanitaria, garantizando el cumplimiento de los 12 puntos de escuelas seguras de CETERA, homologado en la provincia de Buenos Aires. Cese inmediato de todas las presiones que derivan en sobrecarga laboral, hostigamiento, persecución a los docentes. Subsidio en la emergencia y sin contraprestación laboral para todos los docentes desocupados, no inferior a la canasta básica. Basta de precarización laboral. Defensa del IPS y las jubilaciones provinciales. Rechazo al convenio con la ANSES. Derogación de todas las leyes de armonización de Macri, investigación del destino de los fondos del Instituto de Previsión Social y pase a planta permanente de todos los contratados. Reapertura de las paritarias, cláusula gatillo mensual, ningún congelamiento ni rebaja de sueldos y jubilaciones. Regularización del pago de salarios a todos los docentes y pago de los alcances hasta que se regularicen los cobros. Sí, así están los reclamos de los docentes. Sí, a través de la multicolor, y bueno, vamos a ver, vamos a ir siguiendo el caso, a ver cómo, qué tanta bola le dan. Muy bien. Vamos a seguir entonces con un poquito más de información, pero antes vamos a ir a una canción. Vamos a hacer una pequeña pausa musical nuevamente, ¿sí? Sería importante. Vamos a ver qué tema pasamos. Recién habíamos pasado un tema de Fito Páez que se llama Tres Agujas, un tema que me gusta mucho. Vamos a ir con algo más rock, más rockero todavía. A ver qué tenemos acá para compartir. Sí, ya lo tengo listo ya lo que vamos a compartir, pero... A ver esto. Sí, ahí está. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Decíamos, estamos en la 90.1, estamos en radioroja.com.ar, estamos saliendo también por la 102.5 de San Marcos Sierra, MHLH Radio, ¿sí? Hoy estoy solo acá en la radio y, compartiendo con los oyentes que me pueden llamar al 57-3548-572403, pedirme un tema, pedirme algo, no sé, contarme alguna noticia. Mañana se viene el Enredando las Mañanas. Mañana a partir de las 10 de la mañana pueden escuchar el Enredando las Mañanas aquí en Radio Roja, ¿sí? De todos los días, de lunes a viernes sale el Enredando las Mañanas, pero los jueves se hace aquí, en los estudios de Radio Roja, ¿sí? Junto con las compañeras y compañeros de la radio Zumba la Turba, vamos a encarar el Enredando las Mañanas de este jueves, que es el primero del otoño, sería. Así que nada, no se lo pierda, ¿sí? Si quiere escuchar noticias de primera mano, en vivo, ¿sí? Y con otra mirada, de lunes a viernes, el Enredando las Mañanas en Radio Roja, ¿sí? Y en cualquier otra radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a un temita musical, como dijimos, y luego seguimos con más aguante informativo. Se me perdió la canción que iba a pasar. Ahí está, ahora sí. Vamos a la música. Son las seis olas esperan tus manos. Tanto busca, tanto buscar por afuera. De la tierra te gana el desgano. Es tan difícil de ser toda la cosa que siento. A veces yo quiero ver solo lo que dice el viento. Mi nombre, necesario que me digas a dónde quieres llegar. Que si conmigo estás dejándote de un hombre, necesario que permites que lo que te quiero dar. Porque ahora yo quiero ver tu pierna de nata fuerte, atrapándome en su red, llevándome para siempre. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Bueno, muy bien, estamos encarando ahora esta parte final del aguante informativo rojo. Lo que estás escuchando es el aguante informativo rojo, ¿sí? Aquí en la 90.1, en Casa Grande, en Radio Roja, ¿sí? Estamos en radioroja.com.ar, ahí también nos pueden escuchar por internet, ¿sí? Nos pueden escuchar por la aplicación TuneIn, si estás con tu celu también, con Android, con iPhone, con lo que se te ocurra, nos puedes escuchar también por el TuneIn. Y si no, nos podés escuchar por FM, por la 90.1. Si estás en San Marcos Sierra, nos podés escuchar por la 102.5, ¿sí? MHLH Radio. Le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Dani, de ahí de la MHLH Radio. Muy bien, vamos a... ahí está. Tenía muy baja la cortina. Vamos a seguir con algunas noticias más. Vamos a contar algunas cositas más. A ver si tenemos aquí alguna noticia que esté interesante. Sí, las tenemos. Bueno, la salud pública. Vamos a hablar de la salud pública. Venimos hablando programa a programa, día a día, de la salud pública y de los problemas que hay en hospitales, con sueldos, con malos tratos, con enfermeras que se contagian del COVID-19 porque no les dan las licencias a pesar de ser personas de riesgo. Irregularidades, irregularidades y más irregularidades. La salud pública no puede esperar. Si en el día de la fecha, trabajadoras y trabajadores de la salud en todo el país llevan adelante una jornada de lucha y reclamo por una serie de demandas que con la aparición del coronavirus hicieron más visibles. Reapertura de paritarias, mayor presupuesto para la salud pública, equipamientos e insumos de calidad y cantidad. Coparticipación gremial para la elaboración de protocolos, nombramientos, pases a planta y condiciones dignas de trabajo. Para los y las trabajadoras de la salud, el coronavirus expuso la realidad del sector. Afirman que es el presupuesto más bajo de la historia y que esta problemática debe cambiar a través de una decisión política por parte del Estado, orientando todos los recursos a la salud. En virtud de esto, alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles, se llevó adelante una conferencia de prensa en las inmediaciones del Hospital IGA San Martín de la Plata, donde los profesionales de la salud, acompañados por representantes del gremio SICOP, expusieron la terrible situación que están atravesando. En este sentido, ya es de público conocimiento que estamos casi al borde del colapso sanitario. Las camas para la atención en los hospitales de la región están casi completas. Pablo Maciel, secretario gremial de la SICOP, remarcó: ha cambiado la etapa de la pandemia en La Plata, con casos confirmados en casi todos los barrios. Por lo tanto, es muy importante reforzar y acelerar los nombramientos de profesionales. Otro de los ejes fundamentales fue el otorgamiento de licencias para el personal en riesgo, ya que se trabaja muchas veces bajo condiciones de absoluta precariedad y hacinamiento, donde no cabe protocolo alguno y las medidas de distanciamiento no se pueden garantizar. Maciel remarcó: no queremos que ningún trabajador de la salud ponga en riesgo su vida si tiene alguna enfermedad previa o es vulnerable. El personal de salud pide a la sociedad que haga eco de todos estos reclamos y comprenda la situación. Más allá de los aplausos, que están muy bien, pero con eso no alcanza. Es por eso que a partir del mediodía iban a estar montando una radio abierta para sacar este conflicto a las calles y contar la realidad de la salud. Sí, así las cosas con la salud. Vamos a ver un poco más a nivel internacional. Sí, por las movilizaciones avanzan medidas de restricción de poder a fuerzas represivas en el mundo. Sí, las masivas movilizaciones contra el racismo y la represión policial que se están desarrollando en todo el mundo empiezan a generar cambios concretos. Por un lado, en Europa se están removiendo monumentos a traficantes esclavos y monarcas vinculados a genocidios, ya no solo desde las movilizaciones, sino de parte de las autoridades de manera oficial. Ayer contábamos en el Aguante Informativo Rojo que habían sacado en Gran Bretaña, en Reino Unido, habían sacado una estatua de un tal Milligan, que era un esclavista, un traficante de esclavos concretamente, y tenía una estatua. Bueno, así las cosas con las estatuas, parece. Bueno, decíamos que en Bélgica mancharon con sangre y taparon el rostro del monumento al rey Leopoldo II, responsable del genocidio colonial en el Congo. Sí, se estima que murieron aproximadamente 10 millones de congoleños, 13 millones según el historiador congoleño Nadahuel Nsiem. Entre 1885 y 1908 la población congoleña quedó reducida a la mitad por culpa de los asesinatos, el hambre, el agotamiento, las enfermedades y la caída de la natalidad. Dos días después de dicha acción se presentaron proyectos en el Parlamento para retirar dos estatuas y edificar y modificar el nombre de calles y estaciones referidas al monarca en cuestión. También se propuso un resarcimiento económico a las naciones africanas de la región como compensación por el daño histórico. Ahí lo tenés a Bélgica, mirá. Acciones similares se expandieron los días siguientes en el Reino Unido, contábamos recién. El pasado fin de semana se desarrollaron enormes manifestaciones en distintas ciudades. En Bristol, ¿sí?, manifestantes tumbaron la polémica estatua de Edward Colston, un empresario del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII que acumuló su gran fortuna con el comercio de esclavos. Mientras en Londres intervinieron en un monumento a Winston Churchill. Dos días después fue removido oficialmente el monumento a Robert Milligan en el distrito de West India Quay, en Londres. Algo similar ocurre en Estados Unidos. Trabajadores de la ciudad de Jacksonville, Florida, retiraron una estatua y una placa conmemorativa de los soldados confederados. La Marina de Estados Unidos ha anunciado que prohibirá la bandera confederada en todas sus instalaciones, además de embarcos, aviones y submarinos. En Richmond, manifestantes tiraron en el lago una estatua de Cristóbal Colón en Bail Park. ¿Sí? Desmantelar lo incorregible. Si la expansión de las movilizaciones por todo el mundo y la vinculación del caso George Floyd con tantos otros en distintas ciudades dejó en claro que no fue un caso aislado. Lejos de conformarse con la detención de Derek Chauvin, las y los manifestantes de Minneapolis y de todo el mundo fueron por más. El pasado sábado, luego de otra enorme movilización en la principal ciudad del estado de Minnesota, se desarrolló una asamblea en las calles de Minneapolis donde se propuso desfinanciar a la policía. Steve Fletcher, del Consejo Municipal, había escrito un artículo de opinión el día anterior sobre el desmantelamiento. Citó el extenso historial de la mala conducta del departamento y las investigaciones en curso del Departamento de Derechos Humanos en Minnesota. El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, estuvo presente y se mostró en desacuerdo con dicha propuesta y se tuvo que retirar abucheado por la mayoría. Al día siguiente, el domingo 7 de junio, se desarrolló otra asamblea pública con carácter oficial en la que participaron diversos funcionarios locales, integrantes de distintas comunidades. Una mayoría a prueba de veto, 9 de 12 del Consejo Municipal de Minneapolis, anunció su compromiso de desmantelar el departamento de policía e invertir en seguridad pública supervisada por la comunidad. La presidenta de dicho consejo dijo: "Estamos aquí porque Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos está claro que nuestro sistema actual de vigilancia y seguridad pública no mantiene seguras a nuestras comunidades. Nuestros esfuerzos de reforma incremental han fallado. Nuevamente, lo ocurrido en Minneapolis comenzó a expandirse a otras ciudades norteamericanas. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció una serie de reformas en el departamento de policía. Incluyen la transferencia de fondos de la policía a los servicios sociales y retirar a los agentes la responsabilidad de controlar el comercio callejero. Luego, agregó que estas reformas policiales son solo el principio y que en el año y medio de mandato que le resta pondrá en marcha más medidas. Anoche, luego de otra movilización, un grupo de manifestantes en Seattle se hicieron con el control de una zona de barrio de Capitol Hill, la que fue denominada como zona autónoma. Han puesto barricadas en las calles y han instalado tiendas de campaña para medicinas y alimentos. Los manifestantes en Seattle pidieron reformas policiales, en algunos casos directamente su desmantelamiento, además de medidas en educación, laborales y de reinserción en las prisiones. La zona ocupada de Seattle había sido escenario de continuos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes desde que comenzaron las protestas. El Consejo del Distrito de Columbia aprobó por unanimidad el proyecto de ley de reforma policial que prohíbe las técnicas de estrangulamiento, el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y granadas de aturdimiento contra los manifestantes. Estas son algunas de las medidas que se empiezan a conocer en el mundo mientras las poblaciones salen a reclamar lo que fue oculto durante tanto tiempo por las autoridades. Por un lado, el abusivo accionar represivo y por otro, la presencia actual del racismo y la opresión colonial, tanto desde el plano simbólico como desde el económico y político. bien, bueno, esto está llegando a su final, no nos está quedando casi tiempo. Les cuento y te cuento que está haciendo 11 grados en Casa Grande. Sí, va a descender la temperatura en un rato nomás y alrededor de las 23 horas se va a ir a los 9 grados y luego se va a ir bajando un poquito más hasta los 7 grados. Aparentemente no va a ser menos de 7 grados esta noche, así que va a estar lindo dentro de todo. Sí, un poquito de fuego en la salamandra que tendría que alcanzar. Y nada, no va a haber lluvia. La humedad, 85%, la velocidad del viento, 8 kilómetros la hora. La precipitación, o posibilidades de precipitaciones, 5%. Nada, no va a pasar nada. Bueno, vamos a contar algo más también que nos quedó pendiente y que me gustaría contar, que tiene que ver con pueblos originarios. La comunidad mapuche denuncia irrupción de la policía en territorio recuperado. La LOF Curache, comunidad mapuche Tehuelche, que recuperó territorio al magnate italiano Benetton en el pasado 25 de diciembre de 2019 en cercanías de la localidad de El Maitén, en Chubut, denunció ayer la irrupción de policías de la provincia de Chubut en territorio comunitario sin autorización y acompañando a personal de la estancia de Benetton. Por corresponsal, sí, la denuncia se da una semana después que la comunidad hiciera público un comunicado en el que toman posición respecto de los montajes de la policía de Río Negro en relación con la LOF Lafken Winkul Mapu, y en la que señalan: no dialogaremos con el Estado porque no ha sido capaz de dar una solución concreta a las problemáticas territoriales ni a las persecuciones políticas. Sí, hasta que no veamos, hasta que no veamos voluntad política y real a la solución de fondo, esta será nuestra posición. En la denuncia pública de ayer, la comunidad señaló que los efectivos policiales intentaron también hacer ingreso a otras comunidades aledañas y habló de montaje. Señaló la presencia de efectivos de la división Abigeato, lo que puede entenderse como un avance de una posible denuncia hacia la comunidad por parte de la estancia Benetton. El abigeato es uno de los delitos que suele endilgarse a las comunidades que recuperan territorio apropiado por los Winca, empresarios, en las causas armadas por los poderes del Estado y los privados. ¿Es esta la forma en que el Estado responde al posicionamiento de la comunidad respecto del diálogo que dice querer llevar adelante el Estado Nacional? El comunicado de hace una semana es claro: la judicialización de los conflictos territoriales no es una solución, sino una forma de generar más tensión. Sí, así las cosas en la LOF Curache, sí, y las denuncias en todo el sur, sí, con el tema mapuche, que bueno, desde Radio Roja, sí, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, siempre estamos siguiendo muy de cerca, porque es algo preocupante, ¿no? Que ningún gobierno le da la atención que le tiene que dar. Una cosa que realmente indigna, pero bueno, ¿qué va a hacer? Aquí estamos. Bueno, gente, no nos queda más tiempo, nos estamos yendo, sí, nos tenemos que ir. Hasta la próxima, se viene el Vespertino, sí, el Vespertino en colores que nos presenta Martín Incoglia, una selección musical muy interesante que dura más o menos media hora, 40 minutos. Así que los vamos a dejar en muy buena compañía con el Vespertino y nos vamos hasta mañana, sí, mañana jueves. Acuérdense, mañana a las 10 de la mañana hacemos el Enredando desde aquí, desde Córdoba, desde los estudios de Radio Roja, sí, Enredando las Mañanas, noticias federales. Para todo el país. Gracias por compartir con nosotros. El aguante informativo rojo. El aguante. El aguante informativo rojo.